Esto es La Quisquillosa. Quisquillosa, quisquillosa, quisquillosa, quisquillosa. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Contrainformación desde la cloaca. Por dentro, te lo puedo explicar. Este es un programa de Radio Cuco. Para entender de qué va. Lo que saco de adentro es pura necesidad. Siempre hay algún secreto. Quisquillosa. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island. The redwood forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Bienvenidas a una nueva edición de Radio Cuco, ese programa que nadie nos pidió, pero que todas necesitábamos tanto. Venimos fuerte, ¿eh? Venimos con un noticiario potente, bien cargado de entrevistas, con testimonios y realidades incómodas. Pero con otra parte que nos trae algo de luz y de esperanza, para no perder los buenos propósitos. Queridos, queridas, asistimos en riguroso directo a un escenario que parece más una peli cutre de serie B que la cruda realidad. Malos que cada vez parecen tener más espacio y poder en la esfera pública, héroes de sofá leccionando a pardillos que no han abierto un libro de historia en su vida, y mucha sumisión social que parece escrita para que señores con traje, servicio doméstico y mucho dinerito en algún paraíso fiscal puedan seguir disfrutando de sus privilegios. Pero no, para sorpresa de absolutamente nadie, como decíamos, esto no es ficción. Es el mundo real en manos de oligarcas y señoros que se tocan el paquete mientras deciden qué necesitan sus pueblos, pero sin contar con sus pueblos, por supuesto. Vivimos en una catarsis global. Guerras imperialistas camufladas como misiones de paz, fronteras blindadas y armadas hasta los dientes, cercadas por agencias como el ICE, mientras se trafica con el miedo y se asesina sin necesitar excusa alguna. Noticias falsas y manoseadas servidas en tus redes sociales a primera hora de la mañana y, por supuesto, un algoritmo haciéndole el juego guarro a la extrema derecha. ¿Y en un contexto local cambia el patio? Pues no, queridas oyentes. En Españita tenemos bipartidismos trasnochados que se turnan la silla del poder, líderes jugando a ser Superman mientras desmantelan lo público y precarizan a sus obreros, y niñatos con nostalgia de Franco que confunden los episodios más oscuros de la historia con el sentimiento de pertenencia a grupo. Porque sí, el fascismo ya no aparece en la tele en prime time con desfiles militares. Ahora llega en versión podcast, en tertulias de sobremesa y en discursos casposos por infraseres que se autodefinen a sí mismos como analistas políticos. El eterno bucle que no permite que lo viejo termine de morir mientras legitima que lo nuevo nazca con cara de cuñada. Así que mientras los multimillonarios levantan la zarpa, los fondos buitre hacen patria en Suiza y los gurús de Telecinco explican por qué las bombas siempre caen lejos de sus casas, aquí estamos nosotras. Para mirar al monstruo de frente, señalarlo y con un poquito de suerte y la alegría que nos queda, combatirlo. Esto es Radio Cuco. Esta canción que acabamos de escuchar, interpretada después de la intro por Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, y antes de la intro por su autor original, Woody Guthrie, se llama My Land is Your Land. Esta canción, como podéis imaginar, habla de a quién pertenece la tierra, de quién es quien la trabaja y quién es quien tiene derecho para quedarse a vivir en ella. Es una canción mítica de de la canción protesta norteamericana. Y es una canción que, aunque ha sido escrita hace casi 100 años, podría servirnos tranquilamente para poder explicar y para poder ver qué es lo que está ocurriendo hoy en el país yanqui. Este país, que ha sido durante tantísimos años dueño del mundo, está actualmente al borde de una guerra civil. Desde que ha sido reelegido el año pasado, el presidente Donald Trump está agitando todos los avisperos que tiene a su alrededor, tanto internos como externos, tanto en Venezuela, como en Irán, como con Rusia, como con Ucrania, como con las personas migrantes. Esta entrevista, que vais a escuchar a continuación, fue hecha el día 23 de enero. Desde ese día hasta hoy, que estamos ya día 28 de enero, han pasado un montón de cosas en el país americano. La policía de fronteras y de aduanas, que se conoce comúnmente como ICE, ha vuelto a matar a otra persona a sangre fría en la calle. En esta ocasión, a un enfermero llamado Alex Pretty, que estaba intentando paralizar una de sus redadas contra personas migrantes. Por eso tenemos con nosotras a Phoenix. Phoenix es una ciudadana estadounidense que, al igual que muchos de sus compatriotas, se ha autoexiliado en el Estado español. Ella, que es además historiadora especializada en genocidio, ha visto rápidamente cómo el gobierno de Donald Trump está transmutándose en un fascismo cada vez más peligroso. Os dejamos, por tanto, con Phoenix y esta entrevista que esperemos que resulte clarificadora. Bienvenida a Radio Cuco. Al igual que tú, estamos viendo un fenómeno que hace unos pocos años nos resultaría impensable. El éxodo de ciudadanos y ciudadanas americanas a otros países huyendo a la administración Trump. ¿Qué piensas que está ocurriendo? Y como ejemplo, ¿qué es lo que te ha hecho a ti dejar Estados Unidos y venir al Estado español? Hola, muchas gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho y es un honor estar aquí. Y sí, para empezar, hubo varias razones por las que me fui. Siempre había querido irme a Estados Unidos, al menos desde 2016, 2018, desde que Trump llegó al poder, porque veía que las cosas iban cuesta abajo. Pero también aquella fue una época en la que los estadounidenses estábamos despertando y nos dábamos cuenta de que muchas de las promesas que nos hicieron cuando éramos niños, como ir a la escuela, obtener un título, pedir préstamos, poder permitirnos ciertas cosas, no eran realistas. Y creo que mucha gente se está dando cuenta de eso ahora en el mundo, especialmente a nuestra edad, ya sabes, a los que tenemos entre 30 y 40 años o casi 40. Pero hubo un punto mayor con Estados Unidos en aquella época y solo se ha agudizado. Cuando Biden asumió la presidencia tras el ciclo de 2020 a 2024, no llegamos a recuperarnos porque Trump volvió enseguida y, como vemos, ha aniquilado aquel despertar y ahí es donde realmente surgió el miedo. Así que una parte importante de los motivos para venir fueron, por supuesto, las ventajas de una vida mejor aquí, la sanidad universal y el hecho de no arruinarse por un infarto o algún tipo de emergencia, o un viaje en ambulancia, que por muy loco que parezca, allí cuesta unos $1,500. Pero también evitar los tiroteos en las escuelas, las protecciones LGBTQ+. Aquí porque tengo un hijo de género fluido y también tengo un hijo bisexual. Todos esos fueron factores muy importantes, pero lo que realmente influyó fue que soy historiadora, especializada en genocidios, y estoy cursando mi tercer título universitario. Al ver todos esos indicios de fascismo en las políticas de Trump y sus seguidores, comprendí a dónde conducían y hacia dónde se dirigían. Así que tan pronto como fue elegido, nuestra familia decidió inmediatamente que teníamos que irnos. El objetivo era salir del país antes de la toma de posesión. Desgraciadamente, no lo conseguimos, debido a algunas dudas de mi marido. Pero en cuanto vio el saludo nazi que hizo Elon Musk, estuvo de acuerdo. Nos fuimos la primera semana de febrero. Así que sin duda, sí, hubo múltiples razones. Y en cuanto a por qué vemos ahora estadounidenses huyendo, los que llegaron en los años anteriores a la segunda elección de Trump, sin duda lo hicieron por los beneficios, por una vida más segura, más estable y saludable, la red de la seguridad social, el bienestar o simplemente el apoyo de los ciudadanos. Mientras que ahora creo que lo que estamos viendo es un éxodo de ciudadanos que tienen miedo. Muchos están volviendo a sus países de origen, están tratando de huir a otro país, retornando al país de sus antepasados o simplemente tratando como nosotros de escapar realmente de lo que está por venir y lo que estamos viendo suceder ahora mismo. Esta situación es nueva, ya que en el primer mandato de Trump, ante el auge de los movimientos como Black Lives Matter, el gobierno empezó a reconocer la represión así como la reacción de grupos de extrema derecha. ¿En qué ha aumentado la represión en Estados Unidos desde la llegada de Trump en este segundo mandato? ¿Sabes? Esa es una pregunta muy interesante. Hemos visto cómo los grupos políticos han crecido enormemente en ambos bandos y realmente hemos asistido a una polarización. Vemos represión hacia la izquierda, lo que yo llamaría Antifa, que es más bien estar en contra del fascismo. Antifa no es un grupo específico, es más bien una ideología. Pero Trump está convencido de que es un grupo definido como los Proud Boys o los Three Percenters, que son grupos neonazis de extrema derecha que están en auge y son los que se reconocen como los alborotadores del 6 de enero que asaltaron el Capitolio. Estos grupos pueden hacer cosas terribles y violentas y casi se les aplaude, o como hemos visto a Trump decirles que son gente agradable, buenos chicos, ya sabes, premiarles. Por ejemplo, con Kyle Rittenhouse, quien asesinó a dos manifestantes en una protesta y que fue indultado, o por la forma en que lo vimos apoyar a Charlie Kirk, vemos un estímulo y propaganda de grupos de extrema derecha y vemos una represión hacia parte de la izquierda. La represión a protestas de izquierdas materializan en palizas y lo que yo llamaría secuestros. Cuando los manifestantes son detenidos porque manifestarse es un derecho protegido por la primera enmienda. Sin embargo, los policías los están deteniendo ilegalmente y creo que lo importante que hay que reconocer en Estados Unidos es que nuestro marco legal es técnicamente un contrato social. Por lo tanto, si los jueces no exigen que nuestro gobierno cumpla la ley, lamentablemente no hay nadie que le exija responsabilidades. Así que cuando el gobierno decide simplemente no cumplir el contrato social que se ha establecido desde hace tanto tiempo, es cuando vemos lo que estamos viendo ahora. Y en este momento se parece mucho, muchísimo a la Alemania de los años 30 y principio de los 40. Quiero decir que en cuestión de meses o poco más de un año hemos pasado por casi dos décadas de la Alemania pre-nazi y nazi, y es realmente aterrador. Y creo que vamos a ver cómo empeora la situación y cómo más personas resultan heridas, cómo desaparecen más personas, cómo se revocan pasaportes. En mi caso personal, porque fui arrestada como médico durante la protesta del Black Lives Matter en 2020. Me marcaron como antifa. Era un médico totalmente identificado, pero me arrestaron a nivel federal. Me maltrataron. Fue una experiencia muy intensa y decepcionante descubrir que en esencia estás en guerra con tu propio gobierno, pero que no hay nadie que rinda cuentas y que realmente no hay nadie que te proteja. Esto es. Un programa de Radio Cuco. Quisquillosa. Escúchanos en iVoox, YouTube, síguenos también por redes sociales. ¿Y qué es lo que pretende Trump con el ataque al movimiento Antifa? ¿Qué persecución política se da a grupos políticos disidentes? Por supuesto, sí, creo que lo que realmente estamos viendo es realmente una gran represión contra Antifa, pero voy a ponerlo entre comillas, hay una gran represión contra los manifestantes o la gente que en este momento defiende los derechos humanos básicos, lo que también incluiría a grupos pro-Palestina. Y estamos viendo cómo la gente va a la cárcel. Esto también se puede ver representado en el Reino Unido, donde tienen presos que se están muriendo de hambre y están al borde de la muerte después de casi 2 meses en huelga de hambre sin poder ver a un juez, todo por sostener un cartel que dice apoyo a Palestina. Y ya sabes, Estados Unidos es cómplice del genocidio palestino que se está produciendo en este momento porque está financiando a Israel. Y por el simple hecho de llevar un cartel, de protestar o de montar un campamento, se ha expulsado a estudiantes de la universidad, se ha despedido a profesores y catedráticos de sus puestos de trabajo. Es decir, se está yendo demasiado lejos. Y luego, por supuesto, ni siquiera estamos hablando de toda la violencia desenfrenada que se produce durante estas protestas cuando los agentes atacan o detienen a los manifestantes. También hay abusos dentro de las cárceles y los sistemas penitenciarios y durante las detenciones. A menudo se les retiene durante un periodo de tiempo ilegales. Muchas veces se les libera sin cargos y solo con un gran trauma psicológico. Como sabéis, ha habido denuncias de agresiones, violaciones e incluso asesinatos en estos centros de detención. Y estos solo en los que hay en Estados Unidos, porque ahora estamos viendo cómo Trump expulsa a personas del país por delitos triviales. Así que protestar en sí mismo se está convirtiendo en algo aterrador. Incluso en los últimos días, si las oyentes buscan el nombre de Renee Nicole Good, verá que se trata de una mujer a la que los agentes de ICE dispararon 3 veces en la cara por no haber hecho nada. Ella conducía su coche y se marchaba del lugar tal y como los agentes le habían dicho que hiciera. Así que ahora estamos viendo incluso ejecuciones extrajudiciales en las calles. Y ya sabes, la administración está redoblando sus esfuerzos. Y Trump está apoyando a sus agentes y diciendo que van a ir puerta por puerta. Así que quiero decir, creo que en este momento solo vamos a ver cómo se vuelve más sangriento y violento, lo cual es realmente preocupante, especialmente cuando quiere señalar a otros países como Irán por la represión ejercida contra su población, pero él está haciendo lo mismo. Otra situación que se está recrudeciendo es la que afrontan las personas migrantes en un país como Estados Unidos, en la que gran parte de la población no es originaria. El Servicio de Inmigración, llamado ICE, realiza redadas basadas en el sesgo racial y se están sucediendo casos de muertes, torturas, deportaciones a países que no son los del origen de las personas deportadas y un sinfín de abusos más. ¿Nos puedes contar qué es lo que está ocurriendo con ICE y cuál es la respuesta que se está dando? Sí, sí, vaya, eso es realmente importante. Desde que tú y yo hablamos por primera vez en diciembre sobre hacer esta entrevista hasta ahora, la situación se ha intensificado mucho. ICE era originalmente una fuerza mucho más pequeña, muy, muy pequeña. Cientos o quizás solo unos pocos de miles al comienzo. Ahora han ampliado los efectivos a más de 30.000 personas. Y lo que es sorprendente es que ya no vemos a los Proud Boys ni a los Three Percenters en las calles. Parece que todos los alborotadores del 6 de enero, todos los grupos racistas y neonazis, los hemos visto unirse a ICE. Y no están entrenados, quiero destacar y subrayar que no están entrenados en absoluto. Se inscriben, obtienen una bonificación, reciben una insignia, compran su propio material como máscaras y ni siquiera estoy segura de dónde vienen las armas, pero tienen muchas. Incluso hay pedidos a Amazon para comprar uniformes falsos, lo cual es otro problema, porque tenemos a hombres que se visten como agentes de ICE para secuestrar mujeres. Pero volviendo a ICE, los hemos visto volverse descontrolados y están empezando a dar mucho miedo. Los agentes de ICE se lo están diciendo directamente a los ciudadanos a la cara. ¿No han aprendido nada de que hayamos disparado a esta mujer? ¿De verdad van a seguir desobedeciendo? Ahora tienen permiso para ir puerta por puerta y Minneapolis es ahora mismo una película de terror. Si miras en internet, están destrozando todo, no importa si eres ciudadano, si estás legalizado, si estás naturalizado, si eres ilegal. En este momento realmente no importa. Si los irritas, si te interpones en su camino o si tienes la piel negra, morena o amarilla, 9 de cada 10 veces te romperán la ventanilla del coche y te sacarán a rastras. Van de puerta en puerta derribándolas. Los barrios están intentando unirse en un sentido comunitario. He visto algunos que han establecido protocolos por los que si una casa empieza a ser allanada por el ICE o si un vecino ve al ICE, empiezan a soplar un silbato y los silbatos empiezan a sonar por todo el barrio. Se supone que cada casa debe empezar a soplar un silbato para que el barrio pueda estar alerta en caso de que no haya tiempo para enviar un mensaje de texto o algo así. Veo a gente llevando silbatos colgados al cuello. He visto informes de personas que básicamente cuando oscurece por la noche apagan todas las luces y trasladan a toda su familia a una habitación trasera alejada de la calle. Pero también hemos visto concretamente desde el asesinato de esta mujer de Renee Nicole Wood que Trump les ha concedido inmunidad. Y eso da mucho miedo, así que la violencia está aumentando, las palizas están aumentando. Las redes sociales son un buen lugar para ver esos vídeos y hacer consciente a la gente de lo que está pasando, pero no es suficiente. Y digo que no es suficiente con este privilegio blanco y esta ignorancia, porque acabamos de ver un genocidio en Palestina retransmitido en directo durante 2 años y 3 meses, casi 2 años y medio, y no ha ocurrido nada. Realmente tenemos que empezar a luchar de alguna manera porque se está saliendo de control. Se está permitiendo todo esto y los agentes se están volviendo inmunes. Y realmente se parece mucho a la Alemania nazi. Pero, por desgracia, también tenemos que reconocer que la Alemania nazi se basó en Estados Unidos durante la época de Jim Crow, en la época de la esclavitud. Así que todo esto es lo que Estados Unidos siempre ha sido, desde siempre. Pero ver cómo se ha materializado en 2026 creo que era algo para lo que ninguna de nosotras estaba realmente preparada. Tener esa gran mentira a nivel internacional de que, ya sabes, Estados Unidos es tan grande, en ese crisol de culturas, todos los inmigrantes pueden ir, existe esa libertad, ya sabes, ese tipo de información propagandística que nos daban. Sin embargo, creo que también es muy importante fijarse en los campos de concentración que se están creando. Los llaman centro de detención del ICE, pero también hemos visto a esta administración o régimen, como me gusta llamarlo, hemos visto cómo han apodado estos lugares como Alligator, Alcatraz. No sé si alguien está familiarizado con esto, pero pueden construir un centro de detención en cuestión de semanas en Florida, en los pantanos. Y de hecho, hemos demostrado que hay más de 1.200 detenidos desaparecidos que simplemente han sido borrados del sistema. Estas personas han desaparecido. Y eso sin contar todos los vuelos de detenidos que están realizando. Quiero decir que es casi imposible para los familiares encontrar a sus seres queridos una vez que han sido detenidos. Y estamos viendo cómo mucha gente simplemente desaparece. Quiero decir, borrados del sistema, sus familias no saben dónde han ido. Y es realmente aterrador porque no sabemos nada. El gobierno no proporciona ningún documento. Los envían a países de los que ni siquiera son originarios. Y esto también, de nuevo, lamentablemente me recuerda al holocausto en la Alemania nazi. Alemania nunca tuvo campos de concentración en su territorio. Los instaló en Polonia y Austria y ahora vemos que Estados Unidos los está instalando en El Salvador, los está utilizando en Sudán, los está utilizando en países del tercer mundo. Y eso nos lleva de vuelta a El Salvador y a la prisión de CECOT, que es un campo de exterminio notoriamente conocido. Hay imágenes satelitales desde arriba que muestran manchas de sangre y cadáveres. Hubo un documental de 60 minutos en CBS News y fue prohibido en Estados Unidos la noche en que se iba a emitir porque tienen mucho miedo de que esta información llegue a los ciudadanos. Así que creo que es realmente notable, pero también es algo que el mundo necesita saber en este momento. Y realmente tenemos que empezar a pedir la intervención de la Corte Penal Internacional. Tenemos que conseguir, ya sabes, que la ONU hiciese algo, pero por desgracia la ONU no va a hacer nada. Realmente tenemos que conseguir que la gente empiece a condenar lo que los Estados Unidos están haciendo dentro de su propio país, y no solo a los extranjeros, sino también a sus propios ciudadanos. Sí, sí, es una situación muy difícil. La estamos intentando seguir aquí desde el Estado español, y la verdad que no se está activando la solidaridad internacional, pero bueno, se habla de ciertas cosas desde aquí. Sí, sinceramente, Estados Unidos es un país privilegiado. Tenemos que reconocer nuestros privilegios y nuestras ventajas. Y hemos sido la causa del sufrimiento de la humanidad durante un buen par de siglos, desde la esclavitud y los genocidios de los indígenas americanos hasta todo lo que Estados Unidos ha hecho a lo largo de la historia. No quiero decir que no sea una forma de karma, pero es horrible que alguien siga sufriendo en este año y con el avance de la sociedad. ¿Por qué seguimos haciéndonos este tipo de cosas unos a otros a estas alturas? No sé si puedes decirnos también qué es lo que piensas de la política internacional de la administración Trump. Hemos visto cómo ha secuestrado al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Le estamos viendo cómo está amenazando a día de hoy a la Unión Europea con la anexión de Groenlandia. Está haciendo asesinatos extrajudiciales en el Caribe. No sé si nos puedes decir qué es lo que piensas de su política internacional y la situación a la que está llevando al planeta a nivel belicista. Sí, por supuesto, otra pregunta fantástica. Personalmente estoy horrorizada. Como historiadora estoy aterrorizada, y como ciudadana estadounidense me avergüenza mucho tener que decir lo que siento, pero lo que vemos es la preocupación de que Estados Unidos vaya a destruir el orden mundial que hemos tenido durante casi 100 años. La Guerra Fría fue una época tensa, pero en realidad fue de las únicas superpotencias mundiales. Así que, personalmente, nunca hemos visto un conflicto como este en nuestra vida. La última vez que ocurrió fue justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es más o menos lo que estamos viendo. Otro colapso internacional. Si lo piensas bien, por desgracia, parece que Estados Unidos, aunque condena a Rusia y China, está haciendo casi lo mismo. Tenemos a China intentando apoderarse de Taiwán, tenemos a Rusia intentando apoderarse de Ucrania, y ahora vemos a Estados Unidos intentando apoderarse especialmente de Groenlandia, amenazando cómo apoderarse de México, amenazando cómo apoderarse de Cuba, invadiendo Venezuela, y sabes, es realmente significativo. Sé que hay gente en Venezuela que se emocionó por un momento, y ese es un sentimiento válido cuando se derriba un dictador, pero Trump no lo hizo para derrocar a un dictador, lo hizo para tomar el control de las reservas de petróleo, y dejó ese régimen esencialmente igual, y ahora solo planea dirigirlo. Así que simplemente va a destruir otro país. Esto es algo que hemos visto hacer a Estados Unidos repetidamente. Lo han hecho en Vietnam, lo han hecho en Cuba, lo han hecho en Chile. Han desestabilizado verdaderamente a los países latinoamericanos durante décadas. Pero esto realmente es exagerado, y creo que va a sumir al mundo en una espiral descendente y muy probablemente a otra guerra mundial. Especialmente si se tiene en cuenta que Groenlandia es un aliado de la OTAN, y no podemos atacar a un aliado, pero a él no le importa, y por lo tanto un ataque va a poner a todos los aliados de Estados Unidos en su contra. Va a lanzar a Europa a una guerra en la que ya tiene a Rusia realmente acercándose por el otro lado, así que es algo que el mundo realmente no puede permitirse. Pero por desgracia es muy probable que suceda, y cuando uno quiere preguntar por qué, es difícil entrar en detalles porque suena casi como una teoría conspirativa, pero estoy bastante segura de que la mayoría de la gente en el mundo ha oído hablar de Jeffrey Epstein y conoce los archivos Epstein. En las últimas dos semanas han salido en prensa algunas cosas, entre ellas algunas víctimas de Trump y de la red de prostitución de Epstein, que han dado un paso al frente y han proporcionado documentación al respecto. No se trata solo de la documentación que han proporcionado, sino que recientemente se ha filtrado un testimonio en audio que en esencia alega que Trump ha participado en el Snuff Movie. Básicamente, se trata de pornografía infantil en la que se abusa sexualmente de niños y al final se les asesina o se les mata. Ahí se están confirmando las películas y se están confirmando los documentos del FBI y es realmente una locura. Y por desgracia, por muy loco que parezca, Trump está atacando sus propias ciudades y está atacando a otros países porque va a hacer todo lo posible para que se publiquen las noticias lo que hizo y no se saque a la luz los archivos de Epstein. Y creo que cuanto más nos acercamos a esos archivos, ya sabes, aún no hemos visto que el gobierno los haya publicado, pero ahora que las víctimas están saliendo a la luz con nombres y apellidos, con este tipo de acusaciones, realmente lo hemos visto pasar de la raya y me da miedo ver por dónde va a parar esto. Y es realmente incómodo y extraño tener que hacerlo. Como historiadora, casi siento que es desacreditante tener que relacionar este régimen autoritario con lo que antes solíamos considerar una teoría conspirativa sobre una red global de prostitución infantil. Pero todo lo que está siendo revelado está resultando ser cierto. Y es notable porque hay algo que decimos en inglés que se llama cada acusación es en realidad una confesión. En esencia, cuando acusas a alguien de algo realmente descabellado grave, solo has llegado a esa acusación porque es algo que tú misma has pensado, has hecho o has participado. De lo contrario, ¿cómo se te ocurriría que algo que pasó hace 10 años, locas teorías conspirativas sobre Pizzagate, aclaración que el Pizzagate fue una teoría conspirativa en la que se relacionaba a políticos demócratas, con la trata de menores o, ya sabes, esas redes de abuso sexual infantil por parte de una malvada camarilla global que multimillonarios resultaran ser ciertas, excepto que fueran los acusados quienes realmente las realizaban? Así que, en realidad, lo que parece estar ocurriendo en la política internacional y en la política nacional es que cuanto más cerca de ser publicados estos documentos, más desquicio y volátil es el comportamiento del gobierno de Trump. Y da miedo, pero es que es casi como si estuviera dispuesto a quemar el mundo por su ego o por su protección y la protección de otros multimillonarios ricos. Pero de nuevo es difícil incluso definir lo que sería Estados Unidos. Mucha gente lo llamaría autoritario ahora mismo. Yo diría que es casi una oligarquía. Se parece mucho a Rusia y quiero decir, no sé, va a ser increíble leer los libros de historia dentro de 40 o 50 años y tengo muchas ganas de participar en la redacción de algunos de ellos. Cuando podamos dar un paso atrás y analizar realmente de dónde vino todo esto y cómo sucedió, por desgracia, creo que Rusia fue una parte importante de cómo se ganó la elección por primera vez en 2016. Tenemos documentación al respecto, pero luego tenemos la interferencia de Elon Musk en 2024. Así que, en realidad, se trata del dinero, la inteligencia artificial, la falta de humanidad. Son muchas cosas diferentes en este momento, pero sí, es difícil decir que no parece que vaya a intentar destruir nuestro mundo en este momento. Sí, es una pena, pero la verdad que no queda mucho lugar para la esperanza. No, ahora mismo no hay muchas esperanzas, pero hay algo que me gustaría destacar y es que hay que darse cuenta de que nunca ha habido un régimen autoritario que no haya sido derrocado sin violencia. No soy partidaria de la violencia ni la apruebo, pero soy alguien que tras estudiar la historia cree firmemente que la opresión puede ser combatida con una rebelión violenta. Espero que lo veamos en los próximos días. Espero que veamos a los ciudadanos estadounidenses levantarse y proteger a sus vecinos extranjeros, a sus vecinos y a sí mismos. Y realmente espero que podamos deshacernos de alguna manera de este régimen antes de que destruya todo lo que en este mundo ha construido. Y solo espero de verdad que algo funcione, aunque definitivamente parece que nos esperan días oscuros. Y solo quiero recordar a la gente que la comunidad es lo más importante en este momento. Lo que realmente estamos viendo en Estados Unidos son servicios basados en la comunidad. Ayudar al vecino, estar en contacto con todos, tener una mochila de emergencia, hacer un plan. Por si algún día esto llega a tu propio país o a tu propia ciudad, genera comunidad. Simplemente le doy mucha importancia a la comunidad y creo que lo que con suerte va a cambiar todo esto es que Estados Unidos llegue a un punto de inflexión, pero ya veremos. Todos los imperios se derrumban y, curiosamente, este año cumple 250 años, por lo que sería bastante irónico que se derrumbara precisamente en este año. Bueno, pues sí, la verdad que veremos qué ocurre. Nada, muchas gracias. Creo que tenemos ya que terminar la entrevista, pero ha sido muy, muy, muy interesante y saber desde aquí, desde este lugar, pues toda la visión que nos has traído sobre tu país ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo y ya sabes, espero que algo en este mundo cambie pronto. Eso es todo lo que puedo decir. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Suena el grito llevando la guerra otra vez! ¡La lucha para la despertador! ¡No hay que dejarla crecer! Que no entierre ni una vez. Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a una compañera de un nuevo colectivo que ha surgido en Valladolid. La verdad que nos hace especial ilusión que siga surgiendo gente con esas ganas de lucha social y comprometida por cambiar todo esto. Damos la bienvenida a Alexia. Muy buenas. Hola. Buenas, pues... Te vamos a preguntar un poquito, que nos comentes qué es Respuesta, el nuevo colectivo que ha surgido. Pues somos un colectivo juvenil, somos de Valladolid. Buscamos reunir y organizar a la juventud, dado cómo están las cosas ahora mismo, que creo que todos lo vemos. Creemos que hace un poco de falta tomar esa acción y que los jóvenes despierten. La actividad que tenéis pensado desarrollar se basa en unas bases antifascistas, digamos, ¿no? Como generalizando un poco lo que es la idea o en qué os enfocáis. Sobre todo en el antifascismo. No nos definimos así, por así decirlo, como, yo que sé, anarquistas, comunistas, lo que sea, porque lo que realmente nos une a todos los que estamos ahí es el antifascismo. Tenemos de todo, somos como un mix, sí, por así decirlo. Vale, sí, que digamos que hay, sois partes autónomas, pero sí, unidas en la lucha antifascista, digamos, ¿no? Sí. Que al final todo esto es como lo que habías comentado, que es una necesidad de crear una organización que era necesaria en Valladolid como, como respuesta, ¿no? Sí. Ya que el sistema tiene una ofensiva constante frente al antifascismo y el feminismo, entre otras cosas. Claro. También porque, pues es eso, somos jóvenes y no creemos, o sea, no es que no creamos, pero no sentimos que haya un hueco para nosotros, por así decirlo. Por ejemplo, el movimiento estudiantil está casi desaparecido y como no trabajamos, los sindicatos tampoco tienen mucho sentido para nosotros, entonces decidimos, pues, de boca en boca crear, pues, respuesta. Vale, de todas formas, habría que hacer también, como un poquito también, que viene de todo esto, quizá que se pueda hilar, una reflexión, digamos, sobre lo que los medios de desinformación muy activamente suelen hacer, de que si la juventud es facha, que últimamente se da bastante por todo, como un ataque y una necesidad quizá de no estar como siempre a la contra y ya pasar a la acción de verdad. O sea, tejiendo lazos, haciendo comunidad entre todas, un poquito. Claro. Es lo que buscamos. O sea, no buscamos simplemente responderles a ellos, que también, porque es necesario, sino buscamos crear, yo qué sé, elaboración de talleres y de cosas que no simplemente vamos a contestar cuando ellos vengan, porque si ellos desaparecen, nosotros no dejamos de existir, al final. Ojalá desaparezca, sí. Claro, eso sí, pero vamos a estar ahí siempre. Ahí, eso lo es suyo. Vamos, que es un proyecto que tiene, que luego se puede ampliar a varios aspectos más, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera os organizáis dentro del colectivo vosotras? Nos reunimos como una vez por mes, dos si es necesario, si tenemos un acto o lo que sea y hay que reunirnos para tener claras las cosas, pero sí, nos reunimos una vez por mes, suele ser en locales que nos prestan o sitios que nos ceden para reunirnos allí. Vale, y todo, digamos, todas las decisiones que surgen es a partir de la asamblea. La asamblea decide y la asamblea sí. Acata lo que sale de ahí. Exacto, se decide entre todas y no solemos tener problemas. ¿Y de qué manera se podría ayudar o formar parte de respuesta? De formar parte es más de boca a boca. Al final buscamos gente también de confianza porque luego nunca sabes. Pero sí, yo tengo un amigo que dice que si le dejamos venir a una reunión, pues se habla, se decide entre todos y pues viene y sin ningún problema. Y de en torno a ayudarnos, pues yendo a los actos, a las cosas que organicemos, ya no solo nosotros, sino el resto de colectivos de Valladolid, yo creo. Tenemos una caja de resistencia. Y la verdad es que la gente se está portando bastante bien en ese sentido. Sí, ¿no? Que para que la más o menos la tenéis destinada, por si será todo para rollos represivos, me imagino, o tenéis sí. También ya destinado a quien dar algo de dinero, de solidaridad, digamos, en este caso, de apoyo económico. Lo tenemos sobre todo para, pues eso, casos represivos, si surge algo de multa, lo que sea. Y también para nosotros mismos poder realizar los actos y las cosas que tenemos pensadas. Por ejemplo, en febrero hemos organizado un concierto en el CSO La Casa y pues con lo que vamos ganando y esas cosas nos da para cubrir de momento. Sí, vamos, más o menos os vais autogestionando, digamos, primero, ¿no? Sí. Que es un poquito del este. Y ya que has hablado de eventos, ¿qué próximos eventos, si quieres decir algo, aparte de este que has dicho, tenéis? O... Sí, algo más tenemos por ahí pensado. Vamos, vale. Pensados tenemos muchas cosas. Luego ya todo es hablarlo y decidir. Vale, pero digamos así a priori, el primer evento que hay es el día 7, ¿no? Sí. Vale, que quiera, para toda la que quiera ir y apoyar,